Totalmente, ¿no? Y tiene que ver con esto que lo decís muy claramente en la carta, ¿no? Que es mucho más profundo, con un reclamo salarial el cual es más que digno, pero que tiene que ver con un montón de condiciones, como, a ver, como la escuela Cano, que es una de las tantas escuelas, que se está cayendo a pedazos, ¿no? Va mucho más por allí. Y me parecía también importante hacer hincapié en un punto. En el cual también se dice mucho esto de yo quiero que mi hija estudie y lo demás no importa nada. Y vos acá señalás, no voy a cargarla con esa responsabilidad. ¿Cómo ponemos a los niños y a las niñas en un lugar también de ningunear sus derechos, ¿no? Y cómo les cargamos de cuestiones que no son responsabilidades de ellos. Exactamente, porque de alguna manera estamos enmascarando el derecho a la educación de las niñas y los niños, enmascarando ese derecho que es real y que es justo, pisoteando otros derechos, digamos, que son de que los docentes que lleven a cabo la tarea de educarlos tengan las condiciones. Porque las condiciones también son parte de ese derecho. ¿De qué me sirve a mí que mi hija esté aprendiendo en la escuela contenidos si su profesora no puede llegar a fin de mes, está Claro, angustiada, claro. en cualquier momento se enferma? Digo, el ambiente laboral también tiene mucho que ver con la calidad educativa y nuestras y nuestros docentes están trabajando en malas condiciones. Están cobrando poco, mal, necesitan horas en otros colegios, esto implica que le aumentan el número de alumnos, esto implica más planificaciones para hacer, más exámenes para corregir, digamos, más trabajo. Entonces, por eso digo, ¿qué más le pedimos a la docencia argentina? Si hubiera condiciones dignas para cada uno de ellos, no estaríamos hablando de estas cosas y teniendo a los docentes tan diversificados en tantas tareas. Amén de mucha gente que ya abandona la tarea docente directamente, cada vez las carreras que implican después un trabajo en la docencia se desalientan porque por las condiciones propias que hoy viven los docentes. Entonces digo, hay todo un círculo, hay todo un sistema del cual hay un solo responsable, digamos, y es el Estado, porque cuando el Exacto. Estado se ausenta de estas obligaciones, todo se cae y se deteriora el tejido social, porque este divorcio que hay entre padres, maestros, profesores, personal de apoyo de los establecimientos, digamos, es parte de este resquebrajamiento que hay en la educación argentina. O sea, ¿qué pasa que no nos podemos juntar todos estos actores dentro del establecimiento y contarnos por qué están pasando estas cosas? Por supuesto. Preguntarles a los profes qué les pasa, que los profes también, digamos, se comprometan a ver cuál es la situación de las alumnas y de los alumnos. Digo, ¿en qué momento hemos perdido esa pata fundamental que es la solidaridad entre los distintos sectores que componemos una comunidad educativa, o sea, alumnos, padres, madres, personal de apoyo académico, directivos y los docentes, fundamentalmente? Totalmente, Gabriela. Bueno, Gabriela, más que claro, vamos a seguirlo difundiendo y te agradecemos muchísimo. Bueno, yo les agradezco a ustedes mucho el espacio y esta posibilidad también de saber que hay otras opiniones Exacto. que no son las que van en el sentido de penalizar todo el tiempo a los docentes y bastardear sus luchas. Bueno, muchas gracias. Un Ustedes. abrazo. Bien, escuchábamos a Gabriela Maturano, ¿no? Muy profunda, completísima esta carta.